conciencia, para escapar de la verdad, escondiendo en el extravío del olvido y del placer su falta de valentía. Entrar en el conocimiento es una forma de expresarse, vivir, ser, comportarse, actuar y proceder. Esta es la manera de reconocer a los seres que verdaderamente se encuentran en el camino. Todo lo demás es fantasía, ilusión, delirio, espejismo, ensueño y quimera que ustedes colocan en sus vidas para no sufrir y ser felices. Felicidad. ¿Saben lo que significa? La felicidad, Wikipedia. Es un estado de ánimo caracterizado por dotar a la personalidad de quien la posee, un enfoque de vida positiva. Es definida como una condición interna de satisfacción, alegría, regocijo, entusiasmo y optimismo. Se entiende en este contexto como positivo, la capacidad de abordar una tarea llevándola al término propuesto. El resultado final, complace a la persona que acomete dicha tarea. Como resultado de una actividad neural constante en un entorno con variables ya experimentadas y conocidas, los distintos aspectos de la actividad mental fluyen de forma armónica, siendo los factores internos y externos que interactúan con el sistema límbico. En dicho proceso se pueden experimentar emociones derivadas, que no tienen por qué ser placenteras, siendo consecuencia de un aprendizaje ante un medio variable. La estimulación de la vida interior positiva dará un enfoque de los resultados más óptimos, ayudando a la integración de la información adecuada. Ello fomentará respuestas nutridas desde el inconsciente, mundo interior, porque el consciente adaptará a los límites del medio. De esta forma se propicia o aplaza ese estado anímico. Si no se logra integrar la información de forma óptima, quizás porque no se ha conseguido lo que se pretende, el resultado será una polarización a la espera de ser integrada en una solución que cancele la carga psíquica negativa. La verdadera felicidad se obtiene del mundo interior, del conocimiento, entendimiento y amor universal. Cuando ustedes sientan tristeza, angustia, desazón, sufrimiento y más es porque están en el camino incorrecto, es el ego que los mantiene esclavizados de sus caprichos, antojos y voluntades egoístas y materialistas. El ego es el peor enemigo que vive, duerme y está dentro de ustedes. Ustedes son un doble, una imagen perfecta de él, ustedes mismos lo crearon y diariamente se miran en él como el espejo de sus vidas. ¿Quieren conocer al ego? Mírense a sí mismos. ¿Cómo entonces se puede conseguir la felicidad reflejándose en un espejo distorsionado, opaco y sin luz, o cómo la pueden obtener por medio de actos insanos, degradantes e irreales? 4. Impulsen dentro de ustedes el entendimiento consciente.